te olvidó todo el cariño que conmigo compartías. Se te olvidaron las canciones y los días, sin mencionar las noches que te hice el amor. Se te borraron todas las fotos, los mensajes en tu celular. Se te borraron las caricias, eso sí nunca podrás. Pero hay algo, chiquitita, que no podrás olvidar. Que fui el primero corazón en darte un beso, el primer beso ese que nunca volverás. De todito lo demás, es que me extrañas, yo estoy muy seguro de eso. Y aunque lo quieras, nunca podrás encontrar a quien sea como el primero. Te borraron todas las fotos, los mensajes en tu celular. Se te borraron las caricias, eso sí nunca podrás. Pero hay algo, chiquitita, que no podrás olvidar. Que fui el primero corazón en darte un beso, el primer beso ese que nunca volverás. De todito lo demás, es que me extrañas, yo estoy muy seguro de eso. Y aunque lo quieras, nunca podrás encontrar a quien sea como el primero.